Un, dos, tres y... Muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock. Hemos tenido un comienzo un tanto atípico con este tema de Manuel Álvarez Ugarte Trío con Jesús Mañeru, Cacharpaya. Hemos querido comenzar con música distinta, en concreto Jesús Mañeru, que es percusionista, fue el último participante, si nadie lo remedia, en los 21 años de los Encuentros de Portugalete, ese festival de jazz que todos los fines de mes, los últimos viernes de mes, se celebraba en el centro cultural, en un centro cultural de aquí de Hortaleza. Así que, desgraciadamente, se ha terminado este evento. Esperemos que puedan volver a celebrarlo, y desgraciadamente por la labor del ayuntamiento. ¡Comenzamos! ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño, cuando suena esta canción, son dos horas de fuego. martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid, y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues ahí está esa solidaridad, porque, bueno, otra semana de rock viene de un programa que era más amplio en contenido y que de vez en cuando seguimos manteniendo otra semana musical donde cabía el jazz, las músicas del mundo, todo tipo de música generalmente alternativa, generalmente pues que no está en los grandes círculos de promoción, que cada vez la verdad que se limitan más a la música, pero estaba esa labor, ¿no? Esa solidaridad que hay que tener con esa labor de esos ciclos de conciertos basados sobre todo en jazz, que el jazz es muy amplio, desarrollados por dos personas de asociaciones de aquí, por un compañero de Radio Enlace del programa El Jazzérrimo, y que ellos hacían esta programación, pero el ayuntamiento ha decidido que eso no continúe, que la empresa que se encarga de contratar los eventos no cuente con encuentros, los encuentros de Portugalete, que tenían un gran éxito. Así que, bueno, pues ahí está esa solidaridad y ese apoyo, y bueno, denunciar esa injusticia. 21 años con gran éxito y con un afán de crear cultura en Hortaleza y en todo Madrid. Y es que a uno ya se le acaban las palabras, ¿no?, para definir ciertas cosas que pasan en el universo político, en el universo ciudadano y, por supuesto, en el musical, que nos dedicamos a él, sobre todo al mundo del rock. Recordarte que estás escuchando otra semana de rock en Radio Enlace. Si nos escuchas los martes a partir de las 7 de la tarde, a través del 107.5 de la zona norte-noreste de Madrid, Hortaleza, alrededores, también a través de www.radioenlace.org. O te recomendamos, no es por recomendar nada, pero la aplicación TuneIn funciona muy bien. Busca Radio Enlace y pues una programación extensa musical de información alternativa los martes de 7 a 8 de la tarde estamos nosotros. Y los miércoles en asaltomataradiorock.com, plataforma dedicada a programas de rock, sobre todo rock en castellano y sobre todo rock hecho desde España o desde Hispanoamérica, pues ahí nos puedes escuchar. Un saludo a los oyentes de esta plataforma coordinada por Santi Pequeño Ternasco. School. lados que la sangre no pudo ocultar. El agua que soy no tiene nombre, no hay Dios sin nombre, no hay paz sin nombre. Pues ahí tenemos este proyecto que se llama Dawa, con este tema recurrente a una problemática, a una terrible guerra, Gaza. Es uno de los sencillos de este proyecto Dawa, encabezado por Paul Castejón, junto al cantante Dave Gómez, ya sabes. Paul Castejón, que ha formado parte de Asfalto y que es hijo del propio Julio Castejón. Es un poco la onda, ¿no?, de esa influencia de ritmos orientales, de melodías orientales en la música, y todo ello para llegar a otro tipo de rock, a otro tipo de rock como este de este proyecto que se llama Dawa. Vamos a continuar ahora mismo con una banda que va a actuar este fin de semana. Vienen de Galicia y se llaman Stone a Pompeii. Time, and it's coming right from the sky. Este es el disco de Stoned Upon Pay, difícil de pronunciar el nombre, Blissphony, pero es una banda que ya nos sorprendió con su anterior disco. Blissphony se llama este nuevo trabajo que les ha llevado un montón de tiempo y que incluso han llegado a trabajar en Alemania con un productor de lujo, Robin Smith, nominado a los Grammy, que ha trabajado con Liam Gallagher, con Biffix Hero, The Heist, Placebo, Royal Blood. Es decir, todo un lujo de trabajo que este viernes se podrá disfrutar en Madrid. Luego lo anunciaremos en la agenda de conciertos. Siempre vuelve a las andadas, aunque echaras el cerrojo en heridas cerradas, ganas de desaparecer, sangre y tinta en un papel, quemando media vida para poder respirar, sin pensarlo quise encontrar otro lugar, por mi cuenta eché a correr, pero no pude escapar. Las palabras más me acompañan esta noche iluminando el faro. Siempre vuelven a echarlo todo al suelo. No sientes que de cerca siempre hay alguien que te observa. No me mientes, sigo hundida. Lo he estado todo este tiempo. Es siempre vuelve a las andadas, aunque echaras el cerrojo en heridas cerradas, ganas de desaparecer, sangre y tinta en un papel. Perdí la cuenta de las veces en que naufragar fue el resultado de ser la piedra donde tropezar. Todos mis trucos los forcé hasta dar con mi final. Pues hemos continuado con un poco más de energía con este grupo también que parte un poco del hardcore, del punk. Se llaman Periferia y hace poco entrevistamos a uno de sus miembros. Excelente disco, Rincones de Nadie. Se nos quedó pinchar Grítame con la colaboración de Cata, de una banda madrileña que también está despuntando y que se llaman Kamikazes. Y vamos a continuar bandas innovadoras. En este caso nos vamos con una que se llama Lince, editada por Calaverita Records. Vamos con ellos. Yeah. Pues un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lo que supone hacer música en la cual no haya fronteras, esta banda Lince, y bien que nos gusta este tipo de proyectos. Ya casi entrando en lo que es el ecuador del programa, nuestra hora, nuestro tiempo de la agenda de conciertos. Pero no sin antes recordarte que las entrevistas, los programas, puedes descargarlos y puedes escucharlo a través de nuestros canales de podcast. En iVoox, otra semana de rock, en Spotify y también tenemos nuestro canal en Asalto Mata, radiorock.com. Y si quieres buscarnos en las redes sociales, pues mi página personal de Facebook, Javier del Valle. También tiene página el programa Otra Semana de Rock en Facebook, en lo que era Twitter, que ahora se denomina X, y en Instagram. Pues ayer hubo un concierto, aprovechando eso que ocurre de que los teatros, las compañías de teatro descansan lunes y martes, en el Nuevo Teatro Alcalá, Celtas Cortos en Sinfónico, y no sé si estás a tiempo porque se repite hoy, martes 3. Miércoles 5, Jeff Tate en la Sala Changó. Viernes 7, Megara en la Sala Cool. Y esa pedazo banda gallega que hemos escuchado antes, que la semana pasada estuvo de promoción por Madrid en una conocida cervecería vallecana, Stoned Up Pompeii, estarán actuando en Moby Dick. Y el mundo del rock no es ajeno a, bueno, la celebración del Día de la Mujer, precisamente el 8 de marzo, así que se ha aprovechado para montar un festival, Metal in Female Fest, precisamente en Revilife, en Vicálvaro, con Amaro, Coven, Sunset Boulevard y Electric Plains. Una cita, desde luego, que estará muy interesante. El sábado 8 también, Romántica y Blood Desire estarán en Bandot. Ayer estuvimos en una nueva proyección del documental 500 pesetas con pelotazo, pero bueno, en una proyección en Filos, en Vicálvaro, y bueno, pues que la gente, pues desde luego pudimos compartir un buen rato con ese documental dedicado a las salas de los 70, los 80 y los 90. Pero el documental Ellas son eléctricas, el proyecto Ellas son eléctricas, sigue funcionando. Hay un libro con un CD adicional que se presenta este jueves 6 de marzo a partir de las 20 horas. Habrá la presentación del libro, un homenaje a la mujer en el rock con sesión de vídeos musicales. en un Urban Underground Club, calle Río Segre número 2 de Móstoles. Y ya lo sabes, pues una cita que si el jueves lo consideras oportuno, muy interesante y que desde aquí te recomendamos. Así que vamos a continuar desgranando alguno de los temas de ese CD que acompaña al libro Ellas son eléctricas. Thank you. Pues ahí estaba esa descarga de rock femenino de Ellas Son Eléctricas, pasado y presente. El primer tema de Pléyade de 1984 se formó esta banda, incluida en este recopilatorio nuevo CD de Ellas Son Eléctricas, que viene acompañado del libro escrito por Leonardo Cebrián y Paco Manjón. Y también formó parte del documental Amaro desde Cataluña, que nos visita este sábado en Vicálvaro, en la Revi Live, en la sala de Revi Rock. Y hemos escuchado Guerrera, que es el nuevo single de la banda encabezada por la cantante cantante balear, pero afincada en Cataluña. Así que vamos a continuar con ese habitual dosis de punk. Antes escuchamos banda con cantante femenina, Periferia, y ahora nos vamos con una banda que está poco a poco cogiendo fama dentro del universo punk. Vienen de León y se llaman Catalina Grande, Piñón Pequeño. Vamos con ellos, con un tema de este combo leonés. Ahí estaba este grupo Catalina Grande Piñón Pequeño con su tema Barbies en Wallapop. Y resulta que está siendo un programa de mezclas, de idas y venidas, pues vamos a continuar con otra de las eléctricas. Vamos a irnos a otro género totalmente distinto, porque Leonor Marchesi, que también formase parte de Santa y que por supuesto estaba en ese documental en Ellas Son Eléctricas, tiene un nuevo proyecto que se llama Ido. Así que vamos a escuchar un tema de la cantante argentina afincada en España durante muchos años, a la cual pudimos entrevistar hace ya algunos meses. Vamos con Ido. Sorprendiendo una vez más Leonor Marchesi, y que bueno, pues que ha tenido proyectos después de Santa como Lírica, como Alter Blue, también basado en el rock alternativo, y ahora este proyecto Ido, actualizado, con sonidos actualizados, temáticas actualizadas, acompañado a la guitarra de David Muñoz, a la batería de Gustavo Segura, y al bajo de José Luis López. Continuamos explorando la carrera de Topo, seguimos avanzando y nos vamos al 2011, cierta noche en Madrid. Ahí tengo muy buen recuerdo porque fue uno de los primeros conciertos que hice una crónica para losmejoresrock.com. Cuando grabaron en la sala Heineken, ahí en la Plaza de los Cubos, y donde Topo se atrevieron en ese año, a cantar uno de esos temas en los que José Luis Jiménez y Lele Laina formaban parte del primer disco de Asfalto. El primer disco de Asfalto traía un tema que se llama Ser Urbano y que vamos a escuchar a continuación. Pues ahí estaban unas leyendas del rock urbano y progresivo español, Topo, y con otras leyendas que nos visitarán el mes de julio en el Estadio Metropolitano con Iron Maiden, leyendas del heavy metal. Nos despedimos. ¿Caerá este tema? No caerá. Vamos a escuchar Phantom of the Opera, del primer disco. Y os recordamos que la semana que viene volveremos, tendremos entrevista con H's y desde Madrid, banda surgida aquí en Hortaleza, y Tregua desde A Coruña. Con Iron Maiden te emplazamos al siguiente capítulo de otra semana de rock. You wait for the curtain to fall.